simplemente cortito, antes que empiece, bueno, la alegría que tiene la gente, los alumnos y directivos, ¿no?, de la escuela 502, que con el fondo educativo se pudo hacer el edificio. ¿Sí? Una escuela, bueno, caminante, ¿no? Ha estado en muchos lugares, ha estado en el hospital, ha estado alquilando en otro edificios, y bueno, y ahora por fin tiene un lugar seguro, estable y muy lindo, está muy linda la escuela. Y como vale destacar, ¿no? Fondo educativo salió. Sí, todo por fondo educativo, a más de 3 millones de pesos, no te puedo decir exactamente bien, pero estamos con esos números. ¿La recorrió ya? Sí, varias veces he venido a ver. ¿Y qué le pareció? No, está muy linda, moderna, ¿viste? Porque aparte es una escuela que es para chicos con alguna patología, o sea, no es muy grande, tiene dos aulas, después tiene, bueno, secretaría, dirección, todo lo que son las partes sanitarios y dos patios. La verdad que bien, linda. Gracias, no, gracias a vos.